hoy no quiero verte aquí, no, no. No sigas con esto más. La gente que camina por la calle no te lo agradecerá. No sigas con esto más. Nada, nada. No sigas con esto más. Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hoy nos volvemos a reencontrar un viernes más transitando esta cuarentena que parece que va a continuar. Así que bueno, nosotros, como siempre comentamos, seguimos aquí firmes desde la ciudad de Quilmes, remándola. Así que Esencia Retro 80, hoy viernes 22 de mayo, como dice bien nuestro flyer en el día de hoy. En vísperas de nuestra fecha patria, a pesar de todo, vamos a arrancar, como ya estarán escuchando, nuestra primera parte a puro rock nacional. Así que bienvenidos a todos, muy buenas noches. Voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo de todo el año, Damián Espadea. Hola Dami, ¿cómo te va? Ahí preparando todo, un lujo, la música que vamos a compartir en el día de hoy. Así que amigos, amigas, a prepararse. Quien les habla, la conducción, Néstor Soto. Como ya mayoría de ustedes nos conocen, los vamos a estar acompañando hasta medianoche, siempre intentando compartir, como recién dijimos, la mejor música. Así que bueno, hoy teníamos, como comentamos la semana pasada, veníamos un poquito olvidados con nuestro gran, pero gran rock nacional que supimos disfrutar en esa época. Al día de hoy siguen saliendo muy buenas bandas. Así que bueno, nosotros nos vamos a situar, como ya es característico de nuestro programa, en la muy buena música que nos dejó el rock nacional durante los 80s. Así que bueno, yo diría que mucha, pero mucha cantidad de buenos temas. Por supuesto, ni hablar de las bandas que quedaron en el recuerdo, que muchas han sido quizás casi olvidadas. Uno se van pasando los años y bueno, buscando, investigando, va haciendo memoria. Bueno, intentamos traer quizás en la hora, hora y cuarto que vamos a estar disfrutando del rock nacional, intentamos traer aquí para compartir con ustedes algunos grupos que han quedado quizás en el olvido, con muy buenos cantantes, muy buenos músicos. Así que bueno, esa es la idea, traer un poco aquí a Esencia Retro algunos recuerdos de nuestra muy buena música nacional. Bueno, para aquellos que nos quieran acompañar, vamos a pasarles el link para que nos puedas escuchar con muy buen sonido, de muy buena llegada. www.fmradiobox.com, este es el link de aquí de la radio. También pueden descargar, si todavía no lo hicieron, la buena aplicación, como ya todo el mundo sabe, para Play Store o Google Play. Radio Box 102.9 FM. Así que ahí va a aparecer el loguito para que le quede, como siempre comento, grabado en el celu. Ahí Damián ya está preparando todo, como en estos últimos tiempos estamos compartiendo todo el audio a través de nuestra fanpage. Nos pueden buscar en Facebook como Esencia R80 y ahí va a aparecer el lindo video que preparamos para compartir con ustedes el programa del día de hoy, con una linda bandera argentina. Y ahí mismo le va a aparecer la imagen del logo de nuestro programa para acompañarnos con todo el audio. Así que otra alternativa más para que nos puedan acompañar, así bien digo. Y bueno, y vamos a ver cómo nos trata Facebook hoy en nuestra primera parte del programa, con el muy buen rock nacional. Para todos los amigos y amigas, estamos ya hace minutos compartiendo también el programa, el audio a través de Facebook. Así que bueno, ahí ya estoy mirando que tenemos varios amigas que nos están acompañando. Así que bueno, cuando tengamos ahora en el próximo bloque, vamos a estar tirando algunos saludos. Ya me han llamado gente, así que bueno, vamos a acomodarnos un poquito. Vamos a arrancar con el rock nacional y después algunos saluditos van a ir saliendo de a poco, amigos. Por último, nuestro WhatsApp, me estaba olvidando, nuestro querido WhatsApp, el 11-6400-7047, para aquellos que quieran quizás compartir un audio, ¿por qué no? Alguna anécdota de la época del rock nacional, donde aquí en Zona Sur han pasado todas las bandas, de la primera hasta la última. Así que mucho de nosotros ha asistido a recitales en algún microestadio, en muchas discotecas. Así que bueno, el que se anime, 11-6400-7047 para compartir una linda anécdota. ¿Por qué no, ...22:18 minutos... Arrancamos entonces, amigos, con nuestro primer bloque a puro rock nacional en víspera del 25 de mayo. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Esencia Retro 80, educando oídos. Otro tiempo que está por nacer. Justo tiempo para comprender. En mi mente que es una ilusión. Nueva era para la razón. Lo que ya perdí. Siempre es bueno para descubrir. Si es que lo nuevo tiene otro color, es seguro que vendrá mejor. Quiero ver en tus ojos y dejar la luz. Quiero ver en tus ojos. En nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Una noche cerrada con las ventanas bajas, la pica en el campo, estamos perdidos. Paro en la banquina, prendemos la radio, sacamos el mapa, más un cigarrillo. Y no creo en la magia, no veo visiones, no leo novelas, no me copa la ciencia. Pero en esa radio radio yo estoy escuchando, ahí está entrando una interferencia. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando, este nadie está escuchando. Aquí Radio Venus llamando. De otro planeta. Ay, me muero de miedo. Me parece que están pidiendo ayuda. Ay, por favor, vámonos. Están pidiendo ayuda. Ay, me muero de miedo, apaga y vamos. Pero soltá. Ay, pero te volviste loco, vámonos. Aquí Radio Venus llamando. Aquí Radio Venus llamando. Es que nadie está escuchando. Aquí Radio Venus llamando. El sistema está en peligro, bajo un ataque enemigo. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando. Trato de sintonizar, vos te pones histérica. Quieres irte de este lugar, yo siento como si descubro que América los está atacando. Destruyendo, están pidiendo ayuda. ¿Qué puedo hacer? Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando. Es que nadie está escuchando. Aquí Radio Venus llamando. Soy el último denunciando. Y las fuerzas están saqueando. Aquí Radio Venus llamando. Aquí Radio Venus llamando. I'm not afraid of the dark. Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Minutos, bueno, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes. Esto recién comienza, amigos. Esencia Retro 80, programa número 163 para nuestra quinta temporada aquí en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Bueno, ahí quedó atrás nuestro primer bloque, recordando a esta muy buena banda. Estuvimos escuchando a Metrópoli, Héroes Anónimos, pegadito este excelente trío, Hit, haciendo Acaba de Nacer. Y cerramos el bloque con Los Helicópteros, otro muy buen grupo que ha quedado quizás un poco en el olvido con el correr de los años, Planeta Venus. Así que un lindo bloque para ir ambientándonos en lo que fue ese hermoso rock nacional que supimos disfrutar, conocer, bailar, todos aquellos que tuvimos la posibilidad en la década dorada, como la catalogamos aquí en el programa. Así que bueno, arrancamos para ir poniéndonos a tonos. Esto recién comienza, gente. Vamos a estar recorriendo muchos artistas más. Así que bueno, esperemos que de a poquito nuestros amigos se vayan sumando. Tenemos algunos saludos que vamos a terminar de acomodar para el próximo bloque. Hoy, por suerte, queremos agradecer a toda la gente que está conectada a través de audio en Facebook. Para toda la gente amiga. Y también recuerden nuestra otra alternativa en la página de Esencia Retro 80. Nos buscan como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con una hermosa bandera argentina donde pueden disfrutar todo el audio del programa. Vamos entonces al próximo bloque. Prometo en la próxima salida al aire ya comenzar con algunos de los tantos saludos que tenemos. Hay mucha gente que nos está acompañando a través de la fanpage, a través de nuestro Facebook. Así que bueno, próxima salida prometo, como corresponde, saludar a toda la gente que nos está acompañando. Segundo bloque, rock nacional, Soda Stereo, Doble Vida. Cuidaremos la flor. Eres de la vivimos esta pobre vida. Retro 80, todos los hits de la década dorada. Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. ¡Gracias! Esencia Retro 80. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Seguimos aquí desde Radio Box 102.9, desde la ciudad de Quilmes, así que bueno, seguimos disfrutando como corresponde nuestro excelente rock nacional. Ahí dejamos atrás otro bloque muy lindo, creo yo, así que bueno, 22:49 minutos. Bueno, antes de que ahí nos acaba de cortar el audio Facebook, iba a decir antes de que no corte, bueno, nos acaba de cortar el audio Facebook, así que bueno. Vamos a estar ahora, queremos dejar saludos, mucha gente conectada. Así que bueno, antes que nada queremos dejar saludos para José Luis Jiménez y familia que nos están escuchando desde España. Así que bueno, para esta familia argentina, gracias por estar ahí del otro lado del océano, como mucha gente dice, acompañándonos en este día, en esta víspera, mejor dicho, lo que tiene que ver con el 25 de mayo y, como una buena excusa, disfrutando rock nacional. Así que saluda para esta familia argentina que se encuentra en España. Bueno, también quiero saludar a Alfredo Arredondo, un amigo que nos viene acompañando, un amigazo de muchísimos años, con su nieta Irupé, fanática de la música de los 80. Así que bueno, Irupé, te mando un beso aquí de parte mía, de parte de Damián, que estás ahí con el Abu escuchando Esencia Retro 80. También queremos saludar a los compañeros de la ex empresa Libertad, más conocida como la 263, para la gente que nos está escuchando, que trabajó muchos años ahí, para todos los compañeros de Alfredo Arredondo. Así que bueno, gente amiga también que se suma al programa con nosotros. Así que bueno, gracias a toda la gente por estar ahí, a los ex compañeros de la empresa Libertad. Bueno, también quiero saludar a Nelson Estela, un amigo, un compañero de muchos años que nos estaba escuchando. Nelson, para vos, un gusto haber hablado en la semana. Así que bueno, saludos para vos también. Queremos saludar a Claudia Alejandra Fernández, también, que nos está acompañando. Saludos también para Silvana Manastoni, si no me equivoco. Gracias, Silvana, por estar del otro lado. Para Carolina Soto también, que nos está haciendo el aguante. Ahí. Familiares que también están del otro lado, ¿por qué no? También quiero saludar a Ricardo Cristaldo, un amigo también que nos hace el aguante. Alejandro Mamone, también gracias, Ale, por estar ahí. Así que bueno, muchos saludos hoy, por suerte. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Un saludito desde acá de Claypole, Silvana. Un besito, muy buena la música. Bueno, ahí escuchamos también el saludo de otra amiga, también de muchos años, Silvana, como bien dijo ella, de Claypole, fanática de la música de los 80. Gracias por estar ahí del otro lado, Silvana. Bueno, quedan más saludos, prometo. También queremos saludar a nuestro amigazo aquí del programa, un amigo también de muchos años, a Eduardo El Tano Rossi, que debe andar por ahí acomodándose, escuchándonos en bajo el anonimato, así que en cualquier momento se va a conectar. Así que bueno, dejamos algunos saludos más para el próximo bloque. Todavía nos queda más rock nacional. Y bueno, vamos a ver si nos volvemos a conectar a través de Facebook. Así que vamos a, tenemos tiempo, vamos a repetir www.fmradiobox.com, el link de la radio, y descargar también la aplicación Radio Box 102.9 FM para escucharnos de forma ininterrumpida. Esencia Retro 80. Estoy para hacer sonar las canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Comenzamos, amigos, amigas, con el tercer bloque, música nacional, la excelente música nacional, Miguel Mateos y Sin Pensar. Subí al techo a ver el huracán. Me senté a esperar sin pensar. Saco fuerzas de donde no hay. Dejo mi mente en libertad, vagabundear. Te quiero ver un escúchame vía online www.fmradiobox.com. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música. Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Muy buenas noches, Néstor. Y el equipo que te acompaña. Te hablo desde España, provincia de Alicante. José Luis. Amigo y es compañero de Alfredito, gracias por hacerme volver a la juventud con tan buenos temas. Adoro el rock nacional. De paso, quiero mandar un gran abrazo y cariño para todos mis ex compañeros de la 1263, el Expreso Libertad. Feliz 25 de mayo para todos y que sigas con los éxitos en el programa. Un abrazo. Esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar en mi sidecar. Bueno, ahí estábamos escuchando, la verdad, un gusto, José Luis, un gustazo realmente que nos estés acompañando. Y bueno, esa es la idea, para vos que recién te contactás, esa es la idea del programa, cada una vez por semana recordar esa hermosa música que vos seguramente habrás disfrutado, al igual que nosotros. Y bueno, un gusto que nos estés escuchando desde Alicante, como vos bien dijiste. Bueno, acá el nexo es Alfredo Arredondo, un amigo también mío de muchos años. Así que bueno, gracias por tus palabras. Y bueno, quedás formalmente invitado para cuando tengas ganas de escuchar esta música que, como vos bien decís, te trae muy lindos recuerdos. Aquí en saludos desde quienes hacemos el programa, desde acá, desde la ciudad de Quilmes. Y bueno, también aprovechamos a través de José Luis y su familia, dejar saludos para sus ex compañeros, como bien dice él, de la ex empresa Libertad, más conocida como la línea 263. Yo comenté la semana pasada de su ya viejo recorrido desde la ciudad de Bernal hasta Bursaco. Así que un gusto, amigo. Bueno, te invitamos a que sigas escuchando nuestro programa. Saludos. Hola, Radio Vox, Esencia R80, Néstor, señor operador. Hola, desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada viernes. Y pasaba a dejar mis saludos. Te mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bueno, ahí tenemos nuestro clásico saludo de una amiga de fierro, como yo siempre digo. Gracias, Paula Zúñiga, por estar ahí siempre haciéndonos el aguante desde el país vecino, desde Chile. Así que bueno, gracias una vez más por compartir nuestro flyer, por hacernos el aguante. Bueno, una oyente ya, yo diría casi del comienzo de Esencia Retro, allá por el 2016. Así que saludos de parte de Damián, de parte mía, para vos, Paula Zúñiga. También voy a aprovechar también para dejar, me estaba escuchando también Adriana Regules desde la provincia de Misiones, así que bueno, van saludos también para vos, Adriana. Nos vimos hace un año y medio, así que bueno, también saludos para vos, ella, una prima muy querida. 23:08 minutos. Ahí me quedaron algunos saluditos más, por suerte. Vamos a reacomodarnos y prometemos, todavía nos queda una hora de programa, por suerte, para seguir compartiendo, buena música. Tenemos un bloque más de rock nacional, una linda excusa en vísperas del 25 de mayo, de nuestra fecha patria, que se va a estar dando el lunes, feriado. Así que bueno, amigos, amigas, próximo bloque con bastante ritmo, diría yo, para nuestro rock nacional. Mejor no hablar de ciertas cosas. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Oh! Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando en esta cuarentena tan pero tan especial para todos los argentinos. Esencia Retro 80, recuerden, todos los viernes a partir de las 22 horas, nuestra quinta temporada aquí en Radio Box 102.9. Bueno, ahí quedó atrás en la primera parte de nuestro programa. Estuvimos disfrutando nuestro excelente rock nacional, cerramos ahí con La Torre, Sumo, Los Violadores, así que bueno, es muy lindo recuerdos transitando todo este rock nacional. La verdad que hay muchísimas bandas más para escuchar, para indagar en temas que han quedado, por supuesto, en el olvido. Bueno, hoy nosotros intentamos traer algunos de los grupos que quizás no se escuchan a menudo. Bueno, intentar recordar, como siempre decimos aquí, temas que han quedado en el olvido o quizás no son tan, digamos, comunes de escuchar en las radios. Así que bueno, la idea del programa, más que nada la característica, es intentar escuchar música que sonaba en las discotecas, más que nada, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar entonces, como ya se está notando en la cortina que estamos disfrutando, un gran tema que, para aquellos que recuerdan, ha sonado como bien digo, banda de sonido en Miami Vice, esa tan pero tan famosa serie de los 80. Así que bueno, ahí está Rush Ballard haciendo Voices, así que excelente tema, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro bloque bien comienzo allá por los 80. Ahí vamos a juntar, tenemos algunos saludos más para seguir entregando, por supuesto, por suerte. Queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando a través de las diferentes alternativas que estamos transmitiendo nuestro programa. Así que recuerden que nos pueden acompañar con el audio en nuestra fanpage. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y se van a encontrar en estos momentos con una hermosa bandera argentina flameando, como bien tiene que ser, con nuestro logo del programa. Así que, y de paso, por supuesto, nos dejan su me gusta, ¿no? Seguimos sumando amigos de a poquito, como corresponde. Bueno, ahí se va nomás Rush Ballard. Comenzamos entonces. Próximo bloque, bien, allá por el año 80, 81, con mucho ritmo, ¿eh? Yeah. Esencia Retro, donde la música tiene sentido. Retro, donde la música tiene sentido. Go ahead. touch me more. Yes, it did. Heartache number three was kind of rough, girl. Oh, but not as bad as heartache number four. Heartache number five was out to get me. So heartache number six just had to wait. Yeah, I got sick of heartache number seven. And I just got over heartache number eight. Look out, here it comes. Heartache number nine. Look out, here it comes. Heartache number nine. Look out, here it comes. Heartache number nine. Look out, here it comes. Chicos, muy buenas noches. Perdón, porque no los saludé de entrada, por eso me puse el perdón. Estuve flojo de mi parte. Muy lindo programa, muy linda selección musical. Tenés razón, como decís, Néstor. Hay temas que no los pasan ni siquiera las radios que dicen que son de puro rock nacional. Si te pones a escuchar un poquito, no, nada que ver. Le pasás el trapo a varios programas, Néstor y Damián ahí. Bueno, ahí estamos escuchando el saludo de nuestro amigo. Hola Hermes, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por saludarnos. No tenés por qué pedir perdón desde el vamos, así que está de más, amigos, eso. Bueno, y gracias por tu comentario. La verdad que escuchar esos pequeños comentarios a uno, aquí a Damián, a quienes hacemos el programa, nos da fuerza para seguir. Simplemente es eso. Nos da aliento y fuerza para seguir, más que nada, cuando uno siente y en este caso suele escuchar el apoyo, el aguante de toda la gente amiga que nos acompaña, que nos hace comentarios de buena fe. Así que bueno, en este caso también lo quiero nombrar al Tano Rossi, un conocido tuyo, que también nos hace muy buenas críticas para que podamos seguir adelante. Así que bueno, esa es la idea, Hermes. Así que bueno, me alegro que haya sido, que esté siendo, mejor dicho, todavía nos queda un rato para seguir disfrutando la selección de música del día de hoy, para seguir disfrutando, como siempre decimos, y compartiendo con toda nuestra gente amiga. Así que mandamos acá un abrazo, Hermes, para vos. Bueno, quiero saludar a un compañero, ¿por qué no? A un amigo, porque hemos disfrutado muchos momentos juntos, un ex compañero de trabajo, para Cacho Chafalá, ahí de la zona de Ranela, por ahí anda, de Barrio Marítimo. Así que bueno, Cachito, tantos años, así que bueno, un gusto saber de vos. Bueno, también queremos saludar a nuestro amigo que siempre está presente en la página, siempre comparte nuestros flyers, nos escucha, por supuesto, desde la ciudad de Río Gallegos, Fernando Loaiza, un oyente aquí también de Fierro, de Esencia Retro. Así que bueno, Fernando, si estás ahí, saludos para vos también, acá de parte de Damián, de parte mía. Y bueno, como siempre, gracias por compartir nuestro audio y nuestros flyers, amigo. Bueno, ahí quedó atrás nuestro bloque en el comienzo de cambiamos el ritmo, obviamente, dejamos atrás la hora y 20 que disfrutamos de buena música nacional, rock nacional. Y bueno, ahí arrancamos con nuestra identificación, como lo que tiene que ver con nuestra música tradicional del programa, escuchando Boniem. Pegadito salió esta cantante muy singular, pero conocida en la época, Stacy Lattisau. Y cerramos el bloque con esta excelente banda, Los Delegation. Recuerden que nos pueden acompañar a través de nuestra fanpage. Hay un muy buen trabajo de Damián Espadea. Nos buscan en Facebook como Esencia R80. Y también se van a encontrar con el audio en vivo de nuestro programa. Hoy, en el día, en vísperas, como venimos diciendo, en vísperas de nuestra fecha patria, 25 de mayo de 1810, se nos ocurrió compartir en nuestra fanpage una hermosa bandera donde está flameando como corresponde y acompañada de nuestros logos del programa. www.fmradiobox.com, nuestro link para que nos puedan escuchar de muy buena manera. Y para descargar nuestra aplicación, Radio Box 102.9 FM, por supuesto, desde la ciudad de Quilmes. 23:47 minutos, todavía nos queda un poquito más para compartir como corresponde. Muy buena música, así que no perdemos más tiempo, pasamos al próximo bloque para ir levantando un poquito más de temperatura musical. Año 81, 82, por ahí nos situamos, 83 también puede ser, Chas Yankel, Number One. Esencia Retro. Donde la música tiene sentido. Number one is Esencia Retro, donde la música tiene sentido. ...58 minutos, casi medianoche. Nosotros seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, disfrutando un tema, como dice bien nuestro amigo David Vigiano, un temazo, Peter Townshend, Face to Face. Es un tema que quizás no es muy común escuchar en las radios, pero bueno, nosotros nos animamos a compartir este estilo de temas, así que bienvenido sea. Bueno, casi ya en el final de nuestro programa, pero todavía nos queda un bloque más para entregar, amigos. Así que bueno, queremos saludar a toda la gente que nos estuvo acompañando a través de los diferentes dispositivos, como decimos nosotros, diferentes alternativas, a través de Facebook, a través de nuestra fanpage, a través de nuestro dial, nuestra antena de aire. Así que bueno, agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Recuerden que lo vamos a estar encontrando todos los viernes o acompañando todos los viernes a partir de las 22 horas. Ya Esencia Retro en nuestra quinta temporada aquí por Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Así que bueno, para aquellos que quizás nos conocen hace poquito tiempo, ya queda la invitación en pie para el próximo viernes 22 horas, seguramente transitando la cuarentena. Bueno, ahí cambiamos también nuestra otra cortina excelente. Quiero agradecer también a Damián Espadea, musicalización, operación técnica, donde nos brinda cada vez mejores cortinas para seguir disfrutando siempre de fondo y no perder tiempo en disfrutar lo más que podamos en lo que tiene que ver con los temas variados. Bueno, vamos a entonces ya ir acomodándonos para disfrutar nuestro último bloque. Muy prometedor, más que interesante. Así que bueno, amigos, para aquellos que quizás se volvieron a reconectar, no me quiero olvidar de Ricardo Cristaldo, de Alejandro Mamone, que también nos estuvo acompañando desde horas tempranas. Pero bueno, hoy Facebook más o menos nos trató ahí nomás. Nos cortó tres veces, así que bueno, nos volvimos a conectar. Así que bueno, este último tramo de programa esperemos poder compartirlo sin que se corte. Vamos entonces, Damián, si te parece, último bloque aquí en Esencia Retro 80. Vamos a estar disfrutando a este cantante alemán, Peter Schilling. Pegadito va a salir The Clash. Y por último vamos a estar escuchando en una versión excelente para mí de The Knack en tributo a los Beatles. Standing there alone, the ship is waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes made your tongue. The count goes on. 4, 3. Retro. Go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. You're all right. You're all right all day. To get your money, to Esencia Retro, donde la música tiene sentido. Bueno, casi ya que nos estamos despidiendo, ahí disfrutando una excelente versión, quizás para gente que no lo recuerda, esta excelente banda americana, los The Knack, haciendo una versión de los Beatles. Lamentablemente, me estaba acordando mientras escuchaba el tema, su cantante hace poco ha fallecido, cosa de año y medio. Así que bueno, ahí recordamos a esta excelente banda, donde se hizo muy famosa con su tema My Sharona. Así que bueno, nosotros, recordando un tema de los Beatles, ahí recordamos a los The Knack. Y bueno, y con ello nos estamos despidiendo. Ahí seguimos escuchando otra excelente cortina que nos facilita Damián Espadea. Así que bueno, quien les habla, Néstor Soto. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado el programa, al igual que nosotros. Agradecemos a toda la gente que nos acompañó a través de las diferentes redes. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas con un programa más. Así que bueno, a cuidarse, como todo el mundo ya saben mejor. Y bueno, buen fin de semana para todos y feliz Día de la Patria el próximo lunes. Chau. ¿Cómo? Ahí me están diciendo nos estaban pidiendo algo funk para el próximo programa, así que bueno, con muchísimo gusto para nuestro amigo Hermes. Y no me quiero olvidar otro saludo de un amigo también de la infancia que nos acompaña, para Lalo, Eduardo Lalo Falero, que nos escucha desde Villa Domínico también. Así que bueno, amigos, nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes. Así que bueno, buen fin de semana para todos. Chau. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.